Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, Código Postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos encontramos con el doctor Enrique García, asesor de la Dirección de Derechos Sociales, al cual agradecemos que gentilmente esté en nuestros estudios, para preguntarle un tema que viene siendo recurrente, sobre todo en distintas partes de la provincia de Buenos Aires, y tenemos entendido que un grupo de vecinos de la localidad de Tigre le pidió la intervención al Defensor del Pueblo de la Nación porque comentaban que se veía afectado el patrimonio arqueológico y natural de esa zona y que había también una serie de emprendimientos y negocios inmobiliarios. Quisiéramos saber cuál fue el planteo puntual de estos vecinos, también si esta problemática se repite en otros sitios de nuestro país y puntualmente cuál fue el accionar del Defensor del Pueblo, quien está a cargo, el doctor Anselmo Cela. Efectivamente, esta investigación que concluyó, como luego le explicaré, con tres recomendaciones o exhortaciones del Defensor, tuvo inicio en una presentación de vecinos de la zona de Tigre, concretamente de la localidad de Dique Luján, apuntando fundamentalmente a la preservación del patrimonio arqueológico de pueblos que habían vivido antes de la llegada de los españoles en la zona y que se estaba viendo afectado por una cantidad de emprendimientos inmobiliarios que había en la zona. Este, digamos, era el centro de la cuestión. Nosotros alcanzamos a ver que había algo más en esto y por esa razón se avanzó un poco más. Se avanzó temáticamente y geográficamente para el análisis de esta cuestión. Como luego lo vimos, hicimos bien en actuar de esta manera porque efectivamente la cuestión no concluía en Tigre. Así es que de inicio, sin conocer bien los alcances de este tema arqueológico, la investigación abordó la región costera que va desde los municipios de Zárate hasta San Fernando. Cuando hicimos las consultas del caso a tanto el organismo nacional, que es el Instituto de Pensamiento Latinoamericano, como al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, efectivamente nos dicen que tienen constancia, si hay bibliografía centenaria, de la existencia de sitios arqueológicos en toda esa zona. Pero lo que vimos también era que estaba todo muy, muy descuidado, como pasa siempre, los organismos se están desconectados, es una cosa que eso es muy lamentable porque respecto de cada cuestión en un país siempre hay un organismo y un funcionario responsable. Bueno, acá vimos que esto estaba dejado a la mano de quien lo tomara. Entonces se hizo una recomendación, particularmente porque había una ley que preveía que para cualquier emprendimiento se hiciera una prospectiva para determinar la posibilidad de existencia de restos, sitios arqueológicos o de restos arqueológicos, cosa que no se estaba haciendo. Así es que establecimos nosotros una vinculación entre el organismo provincial responsable, que es el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y las comunas involucradas. Y el instituto nos respondió, digamos, asumiendo la recomendación que le hizo el defensor, y designó a una persona para que estuviera en contacto con los municipios y pudieran saber los sitios arqueológicos que ya están registrados, cuando apareciera algún indicio para que, o sea, que se activara el mecanismo que existía pero que estaba parado. Con esto se abordó de esta manera la primera de las cuestiones, que fue la del patrimonio arqueológico. Creo que puntualmente toma las comunas de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando. Exacto. ¿Es así? Exactamente, sí. Bien. La segunda cuestión que se planteó fue la vinculada a las los efectos que están produciendo la construcción de grandes barrios cerrados en toda la zona costera del delta. Y inclusive se dan situaciones, como luego les voy a explicar, en los que se cortan hasta calles, es decir, han desaparecido calles, como el caso de la calle de Brasil, que termina hoy en el canal Villanueva, que es la calle Brasil, es un límite en el sector que es límite entre el municipio de Tigre y el municipio de Escobar. Pero bueno, lo que se hizo fue un pedido de informe general, que incluía también la cuestión arqueológica a los municipios, a estos 5 municipios, y no se recibió respuesta de ninguno. Solamente respondió la nación y la provincia. Entonces el defensor formuló esta una segunda exhortación vinculada al tratamiento de los humedales. Voy a ser un poco más claro. Nosotros, todo el mundo conoce el delta, si no lo vio, no estuvo, lo conocerá por fotos, por documentales, sí, pero por todo, referencia, por referencia, todo el mundo sabe lo que es el delta. Imagina que el delta, en general, la convicción general es que el delta concluye en el río Luján. Es decir, el río Luján es lo que separa, digamos, las islas del continente. Pero el concepto de humedal, que es el delta, lo es, y es uno de los humedales, si no el en sus características es único en el mundo y uno de los más importantes, tiene un mecanismo, voy a explicarlo en términos sencillos para que sea más accesible. Tiene un funcionamiento muy delicado, que debe ser cuidado, es decir, no se debe interferir para que ese ecosistema, que además es un ecosistema que es progresivo, o sea, es un ecosistema que va creciendo. El otro día estábamos conversando con una persona que vive en el delta y especialista en estas cuestiones, y me comentaba que cuando los ingleses desembarcaron en el río Las Conchas, que sería más o menos el río Reconquista, o sea, hasta ahí llegaba el delta en ese momento. Hoy está llegando a San Isidro, o sea, ya está en San Isidro, ya entra en el río, ya se lo ve desde la ciudad de Buenos Aires. Es decir, eso es un delta que va creciendo. Es un humedal que hay que tener mucho cuidado, y ese humedal no termina como si fuera con un límite político en el río Luján. Si usted recorre la zona costera continental, va a ver que está lleno de bajos inundables. Y los bajos inundables no son sectores infectos que deben ser descartados. Esto es parte del funcionamiento y parte de los instrumentos que usa la naturaleza para regular el río. Entonces, estos lugares donde inclusive tan bajos son y tan inundables son que se los debe rellenar hasta 2 o 3 metros o 4 por encima del nivel de la última inundación. Que la inundación no es en realidad un desastre de la naturaleza, sino que es, en estos casos de humedales, parte de la forma de funcionamiento del río. Entonces el defensor lo que hizo fue decir, miren, si no hay otro remedio, que esta es la síntesis de la resolución, de las recomendaciones, construyan cuando exista en la razón para hacer un emprendimiento, o no se autorice un emprendimiento industrial, inmobiliario, urbanístico, comercial, en un humedal, o se lo autorice cuando existan pura y exclusivamente estrictas y comprobadas razones de interés público. Bien. Y que no se pueda hacer en otro lado. Previo estudio del impacto, obviamente, ambiental y todo lo que merece un proyecto de esta característica, ¿no? Y voy a contarle una pequeña anécdota de una conversación que tuve con un periodista estos días, que me llamó para consultarme, para preguntar sobre esta resolución. Y me dice el periodista, pero ustedes no saben que se puede construir en humedales, que hay técnicas modernas y hay especialistas que dicen... Y la respuesta fue, el defensor no está diciendo que no se construyan humedales. No está diciendo esto. Dice que se construya cuando no queda otro remedio. Correcto. ¿Se imagina usted el defensor oponiéndose a la construcción de por ejemplo, una sala de primeros auxilios o un hospital que por las características zona haga falta hacerlo ahí? Que el defensor decir, no afecten el humedal, no construyan. Sino lo que está pidiendo es que se tomen las previsiones del caso y que cuando no haya otra posibilidad alguna, exactamente, allí se atienda este proyecto, este y de interés público. Que le interesa que tenga que ver con el bien común. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.